¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde la curiosidad no mató al gato. Aquí nos acercamos a diversos temas, pero eso sí, siempre a partir del conocimiento que genera la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy les genere tanta curiosidad como a nosotros. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos que pueden encontrarnos por medio de los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459. Al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y también pueden encontrarnos en la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que nosotros tenemos Facebook e Instagram, pueden encontrarnos como ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden escribirnos sus comentarios y sugerirnos nuevos temas para nuevos programas. Recuerden que estemos atentos a sus comentarios, pues los leemos y tratamos de hacer programas de acuerdo a los temas que nos proponen. Entonces estamos atentos a la comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales. Así es. Para comenzar con nuestro tema, seguramente han escuchado que en el mar la vida es más sabrosa. Sin embargo, esto dejará de ser cierto si no cambiamos nuestros hábitos y pronto. El 8 de junio celebraremos el Día Mundial de los Océanos. El propósito de esta fecha es concientizar sobre el impacto que los humanos tenemos sobre el océano, incluso aunque no vivamos en las costas, fomentar su cuidado, así como el uso responsable de los recursos que nos brinda. Recordemos que los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, que son un gran pulmón, pues producen al menos el 50% del oxígeno de nuestro planeta y que al mismo tiempo absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono que producimos, lo cual amortigua los efectos del calentamiento global, pero a su vez los afecta volviéndolos más ácidos. Tampoco debemos olvidar que en el océano encontramos la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, que es una muy importante fuente de alimentos y que hay millones de personas que económicamente dependen de los mares. A pesar de todo el bien que nos propician los océanos, los estamos afectando y más que nunca necesitamos unir fuerzas para salvarlos. Por eso, el tema de este año que propone la ONU es Revitalización, Acción Colectiva por el Océano. Un año que a su vez forma parte del Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, del 2021 al 2030. Toda una década dedicada al océano y resaltando el papel primordial que tiene la ciencia para ayudarnos a conocerlo, entenderlo y, un deber de todos, protegerlo. Todavía es mucho lo que desconocemos sobre el mar. Y, a propósito del papel que juega la ciencia, en el programa de hoy tenemos a un súper invitado que nos ayudará a conocer más sobre el océano. Nos platicará sobre uno de sus ecosistemas. Uno que tal vez no sea muy conocido por muchos. En este programa aprenderemos... ¿Qué ciencia con los pastos marinos? En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Como nos mencionaba Tania, en específico vamos a hablar ahora de los océanos, pero vamos a hablar de un ecosistema en particular. Quizá este ecosistema no lo conozcamos tanto, ¿no? Hemos escuchado hablar de los arrecifes, como ya hemos hablado en otros programas, pero hoy vamos a hablar en específico de los pastos marinos. Y como nos mencionaba Tania, pues tenemos un invitado. Él es Edgardo López Valerio. Él es biólogo, es maestro en ciencias y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en ingeniería, pero ligado a la restauración de los pastos marinos. También se ha desenvuelto como profesor en la carrera de Ciencias de la Tierra y en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, muchas gracias por aceptarnos la invitación, Edgardo, y bienvenido a este programa. Hola, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, como decías, los pastos marinos es un ecosistema que no se conoce mucho, pero súper importante, igual que los arrecifes o otro ecosistema aledaño. Muchas veces vienen juntos los tres en las zonas tropicales, como son los mangles, el arrecife y los pastos marinos. Y entre los tres interactúan muy, muy, muy fuerte. Bueno, de eso te vamos a preguntar más adelante, pero queremos empezar conociendo un poco de dónde viene tu gusto, ¿no? O por qué te inclinaste por estudiar, en principio, el mar, ¿no? Los océanos. Yo, como estudié varias materias en la carrera de biología, como habías dicho, yo soy biólogo. En un principio quería más cosas de molecular, pero después me empecé a tomar varias materias del mar y me llamó mucho la atención. Empecé con materias de algas marinas. De hecho, una de las principales influencias fue mi primera práctica con algas marinas, y donde fuimos a visitar el mar, el Morro de la Mancha. Me empezó a gustar mucho lo que es la interacción de los seres vivientes y el mar. Ya después, con la maestría hice una maestría ligada a algas marinas también y arrecifes en comunidades coralinas de Huatulco. Perdón, no es cierto, eso fue en la licenciatura y en la maestría. Ya fue algas marinas ligadas a arrecifes coralinos, pero en el Caribe mexicano. Cuando estaba muestreando también veía los ecosistemas como son los pastos marinos. Suele pasar, ¿no? Eso de que uno entra con una idea a la carrera, me pasó también, y se va yendo hacia otras áreas, ¿no? En este caso, pues, llegaste a estos ecosistemas marinos, ¿no? Sí, sí, sin pensarlo. La carrera es muy vasta, la carrera de biología, y llegas a lugares que no te imaginaste. Y ahí te quedaste. Pero bueno, y además de los biólogos, ¿en qué otras profesiones estudia el mar? El mar, muchísimas profesiones, los oceanólogos. Ahorita está muy, muy de moda también las ciencias de la Tierra, la carrera de ciencias de la Tierra. Hay otra carrera en ciencias, pero que está ubicada en CISAL, que se llama manejo costero. También ingeniería. Ahorita estoy haciendo mi doctorado en ingeniería, estamos estudiando mucho el mar desde otro punto de vista y no tanto biológico. La química también, la física, las corrientes marinas también son muy importantes. Se estudia mucho para saber cuál es el comportamiento del mar y el mundo en general. Y ya si hablamos un poquito de las ciencias sociales, también tienen que ver más en zonas costeras. La sociología también es parte importante del estudio del océano, no propiamente como el océano, pero sí la interacción con el humano. Seguramente vamos a comentar un poco más adelante, pero es importante, ¿no?, la interacción entre estas diferentes profesiones, sobre todo con el objetivo de conservar estos ecosistemas, ¿no?, y otros ecosistemas, tanto del mar como terrestres. Sí, sí, claro. Es toda una serie de carreras y estudios que tienen que tomar un papel importante para la conservación de estos ambientes. Sí, que lo de ahora para temas complejos es precisamente desde el enfoque multidisciplinario, ¿no? Todos en conjunto para, como decía Felipe, pues, sobre todo en este caso, protegerlo, ¿no? Sí, protegerlo y aprovecharlo, sobre todo ahorita con esto de sustentabilidad. También necesitamos aprovecharnos, por eso es la interacción con varias profesiones. Y ahora sí, entrando al tema, precisamente a los pastos marinos, ¿cómo nos describirías? O sea, ¿cómo podemos decir que nos encontramos con un pasto marino cuando vamos al mar? Es un poco complicado porque en el mar viven otros seres fotosintéticos que se parecen mucho, que son las algas. Pero los pastos, a diferencia de las algas, ya tienen tejidos que los hacen ser diferente. Así entramos a hablar un poco sobre las algas y los pastos, la diferencia, pues es la principal diferencia, que tienen tejidos. Ya después si vemos de taxonomía, ya podemos ver más diferencias, pero que no vamos a hablar, porque es otro tema mucho más extenso. Eso nos hablaría de su complejidad, ¿no? Son organismos más complejos, ¿no? Que las algas, ¿no? Exacto. Sí, los pastos son mucho más complejos que las algas y tienen un papel fundamental ambos, porque son organismos fotosintetizadores. Pero ya estaríamos hablando entonces de plantas, o sea, que sería otro grupo, ¿no? Sí, ya son plantas, aunque las algas verdes y rojas ya son consideradas dentro del reino plantar. Pero es, okay. Te digo que es otro tema taxonómico que no me puedo meter ni me quiero meter. Sí, bueno, eso de la taxonomía también ya lo hemos platicado y es un poco difícil a veces, ¿no? Hasta para los biólogos, ¿no? Como nosotros, claro, sí. No. Es un poco complejo, pero bueno, entonces ya hablaremos de que son organismos un poquito más complejos, ¿no? Son como sí. Las plantas que vemos sobre la tierra, ¿no? Pero sí. A veces acuáticas. Sí, son como los pastos, como las praderas de pastos que tenemos en la tierra, y son angiospermas también, pero obviamente viven en el mar y aparte dentro del mar, entonces son organismos que soportan salinidades fuertes, a diferencia de los mangles u otros organismos que son organismos salobres. Aquí estamos hablando de angiospermas que viven en el mar. Para los que no sabemos qué son los angiospermas, ¿qué son? Las angiospermas son plantas con flores, que ya tienen estas flores. Estas también son muy particulares, las flores de los pastos marinos, y también su polinización es muy, muy interesante. Hay organismos que polinizan, por ejemplo, los crustáceos, como las abejas aquí en las zonas terrestres. Ajá. También los crustáceos forman esta parte de pan y colonizan las florecitas, las polinizan y esa es la forma de polinización. Que las algas no tendrían esas flores, ¿no? Las algas no presentan flores, a diferencia de las angiospermas, que son en específico un grupo de plantas. Exacto. Sí, las algas presentan un talo, que se le llama como a toda la estructura, y no presentan estructuras tan especializadas como los pastos u otras plantas terrestres. Es muy interesante, ¿no? Cómo podemos ver que son muy similares a los pastos terrestres o a estos pastizales, ¿no? Que vemos en la tierra, a los que se presentan en el mar, ¿no? Sí, son muy, muy, muy parecidos. Y me imagino que también hay diferentes especies. ¿Qué tipo de especies encontramos de estos pastos marinos? En México encontramos 9 especies registradas, de 6 géneros. Las principales que estoy estudiando en este momento son las que se presentan en el Caribe mexicano, que son Thalassia testudinum, Aludulia wrighti y Syringodium filiforme. Esas 3 se presentan en el Caribe mexicano, pero también podemos encontrar otras en zonas templadas, también la podemos encontrar en el Golfo de México. Entonces se presentan los pastos tanto en zonas templadas como en zonas tropicales. ¿Qué tan representativas son? O sea, ¿qué áreas? ¿Son áreas muy grandes? ¿No es como los arrecifes que puedan abarcar kilómetros? ¿O de dónde a dónde los podemos encontrar? Sí, las praderas se encuentran principalmente en la parte somera. Son lo primero que vas a encontrar. No sé si ustedes hayan visitado alguna playa. Y entonces lo primero que piensan son como pastitos, ¿no? Para algunas personas es como la sensación muy fea de pisar pasto en lugar de arena. Se encuentran en zonas someras desde 1 metro hasta máximo 20 metros de profundidad, y algunas los podemos encontrar también en las zonas intermareales, por ejemplo las marismas. Sube la marea, se tapan y cuando baja la marea quedan sin protección, o sea, es decir, al aire libre. Pues la podemos encontrar principalmente en estas zonas costeras. Yo creo que muchos, o los que hemos visitado el mar, nos hemos sentido en algún momento, ¿no? Y precisamente al ser organismos fotosintéticos, pues por eso no pueden llegar, ¿no? Supongo, a mayores profundidades, ¿no? Ya a los 20 metros ya se empieza a perder, ¿no? Esa luminosidad o la radiación del sol que les permite crecer, ¿no? Me imagino que por eso eso tiene que ver mucho con el límite, ¿no? Sobre todo hacia abajo, ¿no? Sí, claro. La luz es el principal limitante en ese sentido. El de la profundidad, no máximo 20 metros, por eso. Son organismos fotosintéticos. ¿Qué tan largos pueden ser? En el Caribe mexicano encontramos hasta 30, 40 centímetros de largos. Esos son los principales. Eso también yo creo que debe ser muy diferente con la cuestión de las algas, ¿no? De estos bosques de algas. Bueno, yo ubico más a los de kelps, que abarcan todo el cuerpo, todo a lo largo, ¿no? De la profundidad, ¿no? O sea, como que no tienen un límite de crecimiento tan marcado como en el caso de los pastos, ¿no? Me imagino. Son organismos muy diferentes. En las zonas templadas, los kelps son casi bosques de algas. Sí, abarcan toda la columna de agua, casi 20 metros de profundidad. Y en los pastos sí, no abarca toda la columna, abarca una parte de la columna de agua. Y aparte los kelps son gruesos, grandotes, como si fuera un tronco de un pino. Los pastos son pastitos como praderas. Pues hasta ahorita ha estado muy interesante nuestro tema. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de qué ciencia con los pastos marinos. La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. en el mar todo es felicidad. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:17. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con los pastos marinos? Pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por otra parte, también está la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos. También ofrece orientación gratuita y para más informes aquí pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Bueno, antes del corte estábamos hablando ya de los pastos marinos. Edgardo nos platicaba un poco en qué consisten o cómo o cuándo podemos considerar que estamos en un pasto marino. Nos hablaba de las especies de pasto que podemos encontrar aquí en México. Pero también nos gustaría saber qué otras especies de importancia están relacionadas con estos pastos. Pues en los pastos viven muchas, muchas especies, desde anémonas, hipnosuarios, esponjas, poliquetos, balanos, caracolitos. Pero también hay otras asociadas que pueden ser muy importantes para la economía, como son algunas alevines o estadios primarios de algunos peces, como los pargos o mojarras. Ahí podemos encontrar también, por eso son tan importantes. Y también son importantes los pastos porque hay otros organismos, grandes organismos, como los manatís y las tortugas que se alimentan de estas praderas de pastos marinos. Entonces, por eso son tan importantes. La tortuga verde, por ejemplo, la telonia, es una de las que se alimenta más de Thalassia testudinum, por ejemplo. De hecho, a lo mejor también puede ser un peligro para las praderas porque es tanto su nivel de ramoneo que puede desaparecer praderas o poner en peligro ciertas praderas cuando son muchas, ¿no? Las telonias, las tortugas. Sí, no, al igual que otros ecosistemas, pues tenemos estos organismos asociados, ¿no? Que pueden tener beneficios, como dices, económicos o para el ecosistema en general, ¿no? No solo para nosotros o incluso a nivel global, ¿no? Al ser fotosintéticos, pues capturan el carbono, ¿no? Entonces también deben de tener una importancia para esto del cambio climático también, ¿no? Claro, son de los más importantes ecosistemas de captura de carbono. Entonces, se ha estimado que si se pierden los pastos marinos, se pierde también muchísimo porcentaje de la captura de carbono. Por eso también es muy importante conservar estos ecosistemas. y otras cosas de servicios ambientales que tenemos en los pastos que no pensábamos. Por ejemplo, no sé, en la interacción con los arrecifes y con los mangles, el arrecife le da protección a los pastos, el pasto también protege como de las el oleaje hacia los mangles hacen como la serie de filtración, una segunda filtración lo proporcionan los pastos marinos para que no llegue tanta agua de las escorrentías hacia los arrecifes. Entonces son interacciones muy importantes entre los tres ecosistemas. Y el que menos es estudiado son los pastos. Y entonces ese es el orden en el que lo encontramos cuando vemos como ese descenso en la profundidad en el mar. O sea, primero encontramos mangles, después los pastos y después los arrecifes. Sí, sí. Los mangles están ya un poquito más afuera de la costa y ya son ecosistemas costeros o lagunares. Después vienen los pastos y más adentro, con más profundidad, están los arrecifes. De hecho, en el arrecife mesoamericano hay una zona donde se encuentra la mayor parte de los pastos que se llama la laguna arrecifal, que es donde se encuentra la mayoría de los pastos marinos, de las praderas de pastos marinos. Pero también lo podemos encontrar en marismas, como en la parte templada, donde no necesariamente están siempre cubiertos de agua. Hay zonas intermareales, entonces llega la marea, los cubre y después los descubre, dependiendo la subida y la bajada de marea. Deben tener adaptaciones muy importantes, ¿no? Para poder soportar, a diferencia de las plantas terrestres, para soportar esta salinidad tan extrema, ¿no? Que tenemos en el mar. ¿Cómo qué adaptaciones presentan estos pastos para poder sobrevivir en este ambiente? Las membranas están cubiertas de lignina y eso hace que se protejan con la salinidad, pero también tienen otro tipo de adaptaciones. Por ejemplo, en el polen es muy importante porque ya no son organismos que el viento puede hacer que los disperse, sino que ya tienen adaptaciones que provocan que las corrientes los lleven a otras regiones para su mayor dispersión. También las semillas tienen adaptaciones de tal forma que lleguen al sustrato y se quedan en el sustrato y después empiezan a salir raíces y las raíces empiezan a formar, atrapar sedimento para que estas queden mejor agarradas y así puedan salir los pastitos. Es muy diferente, ¿no?, el ambiente, ¿no?, a lo que conocemos comúnmente en medio terrestre. Entonces estos organismos pues presentan estas adaptaciones, ¿no?, para poder sobrevivir y reproducirse en este ambiente que es muy diferente, ¿no? Sí, porque en el mar estamos hablando de tres dimensiones. Tres dimensiones que se interactúan siempre. Sí, es diferente como lo hablamos en las zonas terrestres. Bueno, y ya nos habías platicado un poquito previamente, Edgardo, acerca de la importancia que tienen estos pastos marinos. ¿Podrías ahondar un poquito más en eso? Sí, claro, bueno, como todos los ecosistemas tienen servicios ambientales, y uno de los principales servicios ambientales, y es muy importante, lo vemos desde otro punto de vista no tanto biológico, es la importancia que le dan hacia las costas. Por eso que los ingenieros están estudiando también este ecosistema y que es tan importante. Lo que hacen los pastos marinos es retener sedimento. Al retener sedimento, lo que ocasionan es que se conserven las playas. Lo que ahorita se está planteando es cómo poder restaurar o plantar pastos marinos en diferentes playas para evitar la erosión de las costas. Y esto es muy importante, es uno de los servicios ambientales que mayor presentan los pastos marinos, que si hablamos de servicios ambientales, el beneficio hacia el hombre principalmente. Y bueno, hay otras, en otras zonas también se han utilizado algunos pastos marinos para hacer cetrería o este tipo de manualidades de artesanías. Y también otros servicios ambientales también que tenemos, parecido a los mangles, que también parte de la acción de los huracanes o de la fuerza de los huracanes se queda al chocar con los pastos marinos. Entonces, esos son de los principales servicios ambientales y presentan los pastos, aunado a todo lo que conlleva que tengan grandes praderas y que ahí puedan estar grandes cantidades de organismos, y principalmente en juveniles, como ya les había comentado. Y yo creo que, bueno, podremos agregar, ¿no?, esta parte del turismo, ¿no? Me imagino que al tener estos organismos, pasto marino, podemos llevar a turistas que van a pasear a estos lugares a observar estas especies marinas, ¿no? Los peces, las anémonas, ¿no?, que nos mencionabas, las tortugas que pueden estar en estos ambientes, pues también podemos irlas a observar, ¿no? Entonces, se conserva la playa también para el turismo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte económica, en el turismo están ligados, y yo creo que a la pesca, ¿no? Porque forma parte de la, del ciclo de vida de muchos peces, ¿no? Que son de importancia económica también. Claro, pero como te comentaba antes, los pastos marinos son subvalorados, y antes cuando ibas a una playa, en el Caribe o en alguna otra playa, y tocabas los pastos marinos, lo que hacían las empresas hoteleras era quitarlos, porque no sabían la importancia de los pastos en cuanto a conservación de playas. Si un turista se mete a la playa, no quiere que nada le toque sus pies, ¿no? Entonces, quitaban praderas extensas de pastos marinos para tener limpias sus playas, pero no sabían estos beneficios que le están teniendo los pastos. Entonces era hasta contraproducente, ¿no? Porque al quitar los pastos, ellos también perdían esta arena, ¿no? Que es lo que vende mucho en algunas zonas, sobre todo del Caribe, ¿no? El tener la arena blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, al quitar los pastos, pierden, ¿no? También esta arena, pierden turismo también, ¿no? Sí, pero como no se sabía, más bien los hoteleros no tenían esa visión acerca de los pastos marinos y lo quitaban. Pero ahorita es al contrario, están viendo la forma de que puedan crecer pastos marinos en su zona costera para que puedan retener su playa, que es muy importante para el turismo. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, para el turismo, por ejemplo, en la zona de Akumal hay extensas praderas de pastos marinos y ahí llegan mucho las tortugas. Hay grandes comunidades de tortugas en la zona de Akumal. Hay que se regulara la visita. Había muchísimos turistas en esta zona. Ahorita ya está un poco más regulada. Siguen conservando los pastos, pero también hay una gran comunidad de tortugas. Un gran atractivo turístico para esta zona. Antes de continuar con el tema, vamos a dejar la canción científica de la semana. En esta ocasión vamos a poner la canción de Song of the Sea, o sea, la canción de los mares, de Van Halen. Él es un compositor, falleció el pasado 17 de mayo. Es un compositor importante que sobre todo se dedica a la música electrónica, orquestal. Ha destacado por sus aportaciones a las bandas sonoras de varias películas. Una de las más importantes es la de Carros de Fuego. Ya habíamos tocado alguna canción de él porque él estaba muy ligado, elaboró un disco completamente dedicado a la sonda Rosetta, que investigó uno de los cometas. E incluso la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un asteroide. Entonces, por eso este compositor estaba muy ligado a la ciencia. Entonces, en esta ocasión les dejamos con la canción de los océanos o de los mares, Song of the Seas, de Van Halen. Bueno, entonces ya regresamos de la canción, pero aquí Edgardo nos quería comentar más de Evangelis. Ah, que es uno de los principales, él hizo uno de los principales soundtracks de una de las grandes películas de ciencia ficción, que es Blade Runner, de mis películas favoritas y de mi libro favorito, uno de mis libros favoritos, donde están las ovejas. Sí. No me acuerdo si la juegan, sí. No la juegan. Sueñan, ¿no? Sueñan los androides con ovejas. Ah. Sí, que de ahí se basó el la película, ¿no? La película. Ese libro se basó para la película de Blade Runner. Uh-huh. ¿No? Y ha ido Blade Runner 2049. Y también nos recordaba Tania, ¿no? Que no se acordaba. Mejor tú dilo, Tania. Que también participó en la serie Cosmos de Carl Sagan. Entonces, Evangelis está muy ligado, ¿no? A estos temas científicos, divulgación y la ciencia ficción, ¿no? Entonces, por eso también que lo pusimos o que lo hemos puesto ya en. Esta es la segunda vez que lo ponemos en el programa. Y continuando con nuestro tema, pues ahora le queremos preguntar a nuestro invitado, Edgardo, ¿cómo se estudia este ecosistema, los pastos marinos? Ya previamente nos había mencionado un poco acerca de su estudio, pero ahora quisiéramos saber más, pues, ¿cómo es este estudio de este ecosistema? Pues, como biólogo podemos estudiar desde la parte fisiológica, de lo que platicaba Felipe, estos adaptaciones que sufrieron los pastos para soportar las grandes salinidades, eso es la parte de fisiología, la parte de cómo realizan la fotosíntesis, cómo se adaptan sus rizomas y sus raíces al sedimento en el fondo del mar. También podemos estudiarlo en el cuanto a la taxonomía, que es lo que hacemos mucho los biólogos, saber qué pasto es y qué tiene importancia. La parte ecológica también es importante porque hay pastos que pueden ser pastos clímax, pastos pioneros o competidores, colonizadores. Entonces también son importantes saber qué tipo de pastos van a llegar primero cuando hay un disturbio o qué pastos pueden aguantar más ciertos disturbios, se van a conservar, esta interacción, esta competencia. Eso desde el punto de vista biológico. De otro punto de vista también es importante la restauración, cómo lo vamos a restaurar, qué especies vamos a meter, qué tipo de restauración vamos a meter. Porque esto es muy importante porque la restauración en México apenas está llevando a cabo. Y es muy parecido a lo que se hace también en la tierra. Hay unas técnicas de restauración que se compran macetas, como macetas biodegradables, y por medio de buceo vas, haces un hoyo en el sedimento o en el fondo y entierras los pastitos. Entonces ahorita es muy importante estos temas de restauración porque debemos saber qué tipo de organismos vamos a meter y aparte cómo los vamos a meter. Entonces, sí es parecido, de cierta forma es parecido a los sistemas terrestres, donde hacemos plantaciones o pasamos de una pradera a otra ciertos organismos para poderlo restaurar o mantener. También lo pueden estudiar, como les había comentado, en su punto de vista de ingeniería, de cuánto sedimento van a retener los pastos para que no se pierdan las playas, de cuál es el oleaje, qué tipo de oleaje y qué fuerza de oleaje van a soportar los pastos para mantener estas playas. Entonces, podemos estudiar mucho, mucho acerca de los pastos, de la importancia biológica, ingeniería, y bueno, ya si nos vamos a un poco de manejo costero, cuál es la importancia que dan estos pastos, por ejemplo, en el turismo. Aunque no sean tan evidentes, si una pradera está bien conservada, van a conservar una mejor playa. Y eso obviamente va a generar más turismo, y para los otros empresarios también van a generar más dinero y van a invertir mucho, entonces. Es todo una cadena que también, aunque los pastos no se vea tan bonito como los arrecifes. Me platicabas, bueno, de lo que nos contabas, pues me imagino mucho este trabajo in situ, ¿no? En el lugar, en la Riviera, bueno, en el Caribe mexicano, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede llevar ese trabajo al laboratorio. También hay estudios que estén, bueno, en la parte biológica yo me imagino que sí, pero en la parte ingenieril, ¿también están llevándose los organismos para estudiarlos en el laboratorio? Principalmente se hacen como similitudes o pasos artificiales para ver qué tanto van a soportar el oleaje. En el Instituto de Ingeniería, en el edificio CEMIET, hay un simulador de olas y se han hecho experimentos para ver cuál es la fuerza del oleaje que puede soportar un pasto marino y aparte cuánto es el porcentaje de atenuación de las olas a partir de los pastos. Hay otros estudios en otros países donde si tienen el instituto o las unidades académicas un simulador de olas portátil, donde se mete el canal dentro del mar y ahí ya se pueden simular mayor cantidad de oleaje o mayor fuerza de oleaje con pastos in situ. Pero ahorita en México la UNAM lo que tiene es el simulador de olas y se han hecho trabajos para ver cuánto soporta un pasto marino. ¿Cuál es la fuerza de ola que soporta un pasto? Y el nivel de atenuación. Bueno, y ya hablamos acerca de la importancia que tienen los pastos marinos, pero ahora nos gustaría saber qué riesgo corre este ecosistema. Tiene muchos riesgos. Como les había comentado, es primero que se desaparezcan porque no les gusta a los turistas pisar el pasto. Es uno de los principales, pero también vemos que la parte terrestre puede afectar a la parte marina. Por ejemplo, los sembradíos, cuando hay muchos sembradíos y hay lluvia, las escorrentías llegan a los pastos marinos, traen muchos nutrientes y puede provocar cambios en el ecosistema. De un dominio de pastos a un dominio de algas. También por las escorrentías, si hay mucho, mucho material, mucho sedimento, como había comentado bien Felipe, los pastos son fotosintetizadores y al momento que se enturbia el agua, entonces también pueden matar los pastos marinos. Y una de las principales también amenazas que sufren estos ecosistemas y que están muy en boga en México y que afecta demasiado al turismo, son las arribazones de algo que se llama, un alga que se llama el sargazo. Entonces, en estos tiempos, en verano, llegan grandes arribazones que no se había visto antes del 2016. Llegan estas grandes arribazones y pues es una gran cantidad de sargazo, cubren los pastos y se están muriendo grandes cantidades, grandes pedazos de pastos marinos. Además que, como llegan en grandes cantidades, también se echan a perder dentro del mar y estos lixiviados aportan nutrientes y también hace que grandes cantidades de pastos mueran. Entonces, ahí tenemos las principales afectaciones de los sargazos hacia los pastos. Que cuando escuchamos nutrientes, creemos o podemos pensar que es bueno, ¿no?, para las plantas, pero es, bueno, en este caso para los pastos, pero es un desequilibrio, ¿no?, de lo que están adaptados, como ya hemos mencionado, para esa gran cantidad de nutrientes, y aparte eso genera, como mencionas, el crecimiento de otros organismos que compiten, ¿no?, con los pastos, ¿no?, y eso va acabando con este ecosistema. Sí, así es, las grandes cantidades de nutrientes afectan a los pastos, igual que cualquier otro sistema terrestre. Así, si desequilibra todo, afecta. Y en el caso del aumento en la temperatura en los mares, o por ejemplo de la acidificación, que ya habíamos mencionado previamente en otro programa, ¿también afecta a este ecosistema? La acidificación del mar no se ha estudiado tanto en los pastos marinos. Y esto es muy importante porque antes no, como son ecosistemas muy resilientes, habían preservado aún los cambios de temperatura, la acidificación, pero lo que más está preocupando, como les había mencionado, son estas, se están retirando de la costa por la presencia del sargazo. Se van retrayendo los pastos a una zona más profunda donde no llegue tanto la influencia del sargazo. Pero no se ha estudiado tanto esta acidificación. Yo creo que también tiene un efecto en la acidificación y el cambio de temperatura, como en todos los organismos. Pero no hay estudios tan evidentes, al menos en la zona tropical. En la zona templada, yo creo que sí hay mucho más estudios, porque es un cambio de temperatura mínimo, puede afectar la biología de las praderas. Bueno, con esto podemos ver también esta influencia, ¿no? Aunque creamos, nos consideremos lejanos al mar, pues los cultivos o toda la actividad que podemos tener en tierra casi siempre llega al mar, ¿no? Entonces, eso afecta todos estos ecosistemas, no solo los pastos marinos, ¿no? Ya lo hemos alguna vez comentado sobre los arrecifes, pero también estas zonas de manglar, ¿no?, que son ese espacio intermedio. Entonces, las actividades en la tierra están otra vez ligadas a esta vida marina. Entonces, aquí podemos ver un poco este efecto, ¿no? Como a pesar de estar lejos del mar, pues también podemos tener un efecto en estos ecosistemas. Sí, claro. Sí, todo está ligado. Y más en zonas costeras también las dunas están, las interacciones con los pastos son muy importantes, están perdiendo las dunas, hay un mayor aporte de arena hacia los pastos, o sea, hay mayor cantidad de sedimentos en suspensión, que hace que también haya menos fotosíntesis. Entonces, todos los ecosistemas costeros, como las dunas, como los mangles, ecosistemas marinos como los arrecifes, los pastos, ecosistemas aledaños, el crecimiento de pueblos o ciudades en el mar también afecta. Por ejemplo, ya todos las aguas que no son tratadas pueden llegar al mar también y eso puede afectar. Incluso puede traer enfermedades. Ustedes ya habían, como habían comentado, habían tenido otra plática de arrecifes. Lo mismo pasa con los pastos. Las aguas que no son tratadas pueden traer ciertos organismos, virus o bacterias, que pueden afectar a los organismos que están dentro del mar. Bueno, entonces vamos a dejar por ahora hasta aquí y regresando de la pausa seguimos platicando un poco más de qué ciencia con los pastos marinos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil, y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de Protección Civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebasa esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Son las 2:48. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con los pastos marinos. Para comenzar nuestro último bloque, les recordamos que el Circo Montana está en Amecameca, junto a la Hacienda Panoaya, que tiene funciones de lunes a viernes a las 7:15 p.m. y los sábados y domingos a las 6:15 y a las 8:15 p.m. Les recordamos también que el uso de cubrebocas es obligatorio y que se les recomienda anticipar sus entradas. Bueno, ya hablábamos de los peligros que corren los pastos marinos. Y quizá muy ligado a esto esté la forma en que podemos protegerlos, ¿no? Otra vez ya hablamos de su importancia, pero ¿cómo los podemos cuidar? Sobre todo desde la parte terrestre y también después en la parte marina. Pues yo creo que promoviendo las áreas naturales protegidas por parte del gobierno. De hecho, hay muchas áreas naturales protegidas que protegen estas praderas de pastos marinos. Y bueno, como personas, pues es importante conocer cuáles son los beneficios de los pastos. O sea, es que es un poquito más complicado que los arrecifes, porque aquí sí, si pisas el pasto, a lo mejor no pasa nada en cuanto a la sociedad, pero cuestiones de grandes empresas es promover que se restauren las zonas y que no se quiten las praderas que están aledañas a su playa. Ese sería lo más importante. Obviamente se tiene que hacer un manejo costero para evitar las aguas de desecho hacia estos ecosistemas y darle la importancia que se merece, muchas veces no lo tiene. Pues empezando, ¿no?, por esto de dar a conocer la importancia, ¿no?, yo creo, de los patos marinos, como hemos visto, pues muchas veces nos enfocamos a estos sistemas como los arrecifes y como que no le damos importancia a los, o no conocíamos, ¿no?, esta importancia que pueden tener los patos marinos. Entonces creo que desde ahí también empezaría, ¿no?, el conocerlos, el difundir la importancia de este ecosistema y de otros que tampoco son tan conocidos, ¿no? Exacto, los arrecifes y los mangles son ecosistemas muy visuales, porque tienen una gran variedad de organismos, porque son grandes. En cambio, los pastos son planitos, como los praderas terrestres. Pero bueno, como dices, darle la importancia sería divulgando qué es lo que pasa con ellos y los beneficios que nos dan. Y la otra parte que dices es esta parte gubernamental, ¿no? De que los gobiernos, esta parte de las áreas naturales protegidas, pero también yo creo que en las políticas públicas que tienen que ver con las empresas, con las descargas de agua, ¿no? En estos de cada uno de los municipios, de que se debería de fortalecer más este cuidado o esta limpieza del agua, de las aguas residuales, para que no lleguen tan sucias a las costas, ¿no? Y eso, pues, beneficiaría a varios ecosistemas, no solamente a los patos marinos. Y claro, a todos los ecosistemas costeros, los mangles, los pastos, los arrecifes, principalmente. Y la parte, como mencioné, bueno, yo lo dividiría en estas tres partes, ¿no? El gobierno, nosotros, como conocer los ambientes y tratando de generar menos residuos, y la parte de las empresas, ¿no? Que también, en este caso, como nos has mencionado, pues ya hay empresas dedicadas al turismo que están interesadas, ¿no?, en conservar cosas. Sí, porque ya conocen la importancia. Una vez que se conoce el ecosistema, ya ven todos los servicios ecosistémicos que brindan, y entonces ya es posible invertirle a los ecosistemas que están perdiendo. Y es lastimosamente lo que pasa mucho en los ecosistemas en América Latina, ¿no? Que antes de conservar, se restaura, cuando debe ser al revés. Primero conservar, y si hay algún daño, intentarlo restaurar. Y yo tenía la duda, habías mencionado que los podíamos encontrar en el Caribe y en prácticamente todo el Golfo de México. Pero entonces, ¿no en todas las costas los encontramos o de qué depende que en algunos lugares sí y en otros no? Claro, depende mucho del oleaje, del nivel de oleaje. Los pastos marinos se encuentran en zonas donde no hay tanta fuerza de oleaje. La parte del Caribe es por el arrecife que detiene el oleaje. También en las zonas intermareales. Y no en todas las costas hay pastos. También depende la pendiente de la costa. Si es muy prolongada, al principio no vamos a tener pastos marinos. También depende de la temperatura. Solamente crecen en zonas templadas y tropicales, no en zonas frías. Y entonces en el Pacífico mexicano es menos probable encontrar pastos marinos. En las zonas templadas, ahí más arriba es donde encontramos los pastos marinos, praderas de pastos marinos. Son diferentes las especies también y cómo se organizan. Recientemente se encontró que precisamente un pasto marino es de los organismos más grandes del mundo. Sí, por su sistema de raíces. Su sistema de raíces son organismos clonales, pueden alcanzar grandes longitudes. Y de hecho, también pueden ser muy longevos. Un mismo organismo puede haber sobrevivido muchísimo tiempo por esta cualidad que les da ser una planta. Entonces, un organismo puede haber tenido muchísimos años y aparte tener extensiones grandísimas. Puede ser el mismo organismo, solamente porque es clon. Es como los hongos, puede tener sus micelios y estar a grandes distancias. Sí, que bueno, al ser clonales, esto es, tienen el mismo material genético, ¿no? Y por eso se considera el mismo organismo. Exacto, Este organismo me parece que tenía más de 200 veces la isla de Manhattan, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, me parece un área muy grande, pues en Australia pues fueron colectando muestras de todos los lugares y vieron que tenía el mismo material genético, el mismo genoma. Entonces por eso está considerando el organismo más grande del mundo también. ¡Wow! Así no me lo sabía. ¡Órale! Y ya casi para terminar, Nos gustaría saber si conoces algún material de divulgación sobre este tema para toda la gente que esté interesada en saber un poco más y que no se dedique necesariamente a investigarlo, que no sea científico. Pues está en la página de Conavio, la página de Conavio de Biodiversidad Mexicana, donde vienen los ecosistemas de México, vienen los pastos marinos. Y Facebook podemos encontrar algunas páginas bonitas, como la se llama Project Seagrass. Ahí podemos encontrar muchas fotos de los pastos, de organismos que habitan en los pastos, fotos de tortugas, fotos de manatís, fotos de cangrejos, que son los que viven aquí en este ecosistema. También podemos encontrar en esta página de Project Seagrass, que es lo que se está haciendo en diversos países. Por ejemplo, Holanda es uno de los países donde más se ha preocupado por la conservación y restauración de pastos. En Latinoamérica no hay tantos proyectos, pero también Estados Unidos tiene muchos proyectos ligados a la restauración. Y en esta página la podemos encontrar y ver qué es lo que está pasando con este ecosistema. De acuerdo, ahí para todas las personas que estén interesadas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Edgardo, y por darnos a conocer más sobre estos ecosistemas, como mencionamos. Para conservar, pues primero hay que conocerlos, ¿no? Conocer estos lugares, sobre todo en el caso de los pastos marinos, que poco se habla de ellos. De hecho, nos mencionas, ¿no?, que también poco se conoce, ¿no? No es la misma cantidad de estudios que se llevan a cabo en los pastos marinos como se hace en los arrecifes, ¿no?, que llaman más nuestra atención. Pero, pues al igual que otros ecosistemas, tienen su importancia y tienen su relación con otros ecosistemas y su relación incluso con el planeta entero, ¿no? Con esto que hablábamos también de la captura de gases de efecto invernadero, bueno, en el caso del carbono, pues también tiene su importancia planetaria, ¿no? También. Sí, yo los invito a que la próxima vez que vayan a la playita, en la zona somera, vean si hay algo parecido, bueno, algo verde, puede ser un alga, puede ser pasto, pero por lo menos ya van a conocer un poquito una botella más, de van a explorar. O puede ser una botella de plástico, ¿verdad? Ah, también. No, pero si sí, ven algo suavecito, más bien que está estático. Bueno, ya ahí sabemos que son pastos. O algas. Bueno, que, o algas. Y hay que conservarlos, ¿no? Sean pastos o algas, pues sería importante respetarlos, ¿no? Y estar, igual podemos pisar un poco, pero no maltratarlos, ¿no? Para que se mantengan esos pastos y se sigan reproduciendo y creciendo. Sí, claro. Importante. Pues muchas gracias, Edgardo, y esperemos que en otra ocasión nos platiques sobre otros temas, bueno, del mar y de sus beneficios y cómo poderlo proteger. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Edgardo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde para un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.